labios digan que eres mía. Se borra esta lejanía, que si yo no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hables sin reproches, que si he fallado me perdones, que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. Fallado me perdones, que si yo no estoy contigo es fría la noche.